Balbuceo refranes que ni siquiera recuerdo. Hechizos obsoletos de brujos inválidos sin dientes. Te quiero cuando mientes, carcomes mi cerebro, destruyes mi mente. Te quiero cuando mientes, carcomes mi cerebro, destruyes mi mente. Me tiro un piquero en aguas oscuras, ojos de vidrio, escamas luminosas. Es así. Como esbozas ideas macabras, mentiras insanas. Es así como esbozas ideas macabras, mentiras insanas. Se queda corta, la canción se queda corta.